sus palabras con tinta caducada. Yo, yo las introduje en mi precocitada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación. Típica desviación, desviación, desviación. Humanos, humanas, otra más, otro día más, por aquí el programa La Mansión de Onda Berlín. Un saludo desde el que os habla, un saludo para todos y todas, que paséis muy buena semana y todas esas cosas, que lo estéis pasando bien. Buenas, Estela, ¿qué tal, compañera? Hola, guapos, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estáis? Amiga, compañera y todo lo demás. Exacto. Exacto. Bueno, pues ya sabéis, La Mansión Onda Berlín, el programa, pues... que pues lleva más de 20 años en antena y bueno, pues aquí estamos al pie del cañón, pues poniendo pues musiquita de la buena. De la buena, de la que mola, de la que pues hay que mover los cuellos, ¿no? Con esa, claro, exacto, con hay que mover los cuellos con esa musiquita. Bueno, pues ya sabéis, teléfono de contacto el habitual 917974838, el email lo dice Estelita. Sí, lamansion69@hotmail.com. Nos podéis escuchar en 2 páginas de Facebook, en diferido, cualquier día de la semana, que nos las dice Estela. ahora mismo. Sí, Heavy Metal Nation. Radio. Radio y Heavy Snow Death. Eso, ahí. Eso es. Y luego, pues, nos podéis escuchar también en... en el perfil de Onda Berlín, la mansión. Ah, hombre, 107.3, sí. ¿No? Sí, Radio FM. Onda Berlín. Radio 107, Onda Berlín. Sí, sí. Sí, ahí también. Ahí en el perfil de... Sí, bueno, la página de Facebook. Que sí, tiene sí. El programa, y Onda Berlín, la mansión, también. Del Facebook, que también se cuelga. Ah, también se cuelga, bueno. Sí, bueno, en tantos sitios. Bueno, también en... Y en iVoox. Y en... iVoox.com y bueno, en archive.org. Y en archive.org. Y luego en www.mcradio.org, que también estamos en diferido varios días de la semana. Mm. Hoy, antes de empezar el programa, pues estaba enlatado el programa sí. anterior, así que, y estáis seguramente escuchando la canción de Uname, que luego luego los pondremos en este en ah, el sí. tercer sí, sí. tercer y último, ¿no? Sí, tercer y último especial del año, el año pasado, de las bandas que entrevistamos. Y vamos a empezar con una banda que venían del norte. Ellos eran de Broken Horizon. Y bueno, pues vamos a poner pues una canción de este disco, en concreto, pues una de ellas. Una de ellas, una de ellas que está en inglés, ¿sabéis? Sí, hombre, es que. ¿Cuál es? Heterodoxy. Es muy bonito pronunciar. ¿Cuál dices que es? La canción que vamos a poner. Sí, la tercera, la cuarta, la octava. La tercera. Enough is enough. O sea, suficiente es suficiente. Creo que enough es suficiente. Sí, suficiente es suficiente, ¿no? Sí. Ahí está. Pues esta pues canción de esta gente. ¿Cómo se llamaban? The Broken Horizon. ¿El disco? ¿Título? ¿Titulito? Until Silence Speaks. Muy bien. Así. Me encanta. Pronuncia muy bien, Estela. Sí. Bueno. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, música para mover los cuellos, Estela. Música para poner los cuellos de Broken Horizon. Hemos puesto esta canción. Sí, lo decía Estela, suficiente, suficiente, ¿no? Sí, pone enough, que es suficiente, y luego pone entre paréntesis enough, es suficiente. Es suficiente, suficiente, es suficiente. Pues esa es la canción que hemos puesto hoy aquí en el programa de esta banda, pues del norte de España, de Navarra. En concreto eran de Broken Horizon. Y bueno, nos vamos ahora con otra banda. Ah, de Lenda Est. Hombre, de Lenda Est. Estelita. Que lo vimos ahí en las Barracudas. Sí. Vamos a poner la In Your Face. El tema En Tu Cara, ¿no? Pues sí, En Tu Cara. En Tu Cara, precisamente, es la canción. De Lenda Est. Esto lo vimos con cifras. Con eso, con cifras. En las Barracudas. En las Barracudas, sí. En las Barracudas. La verdad es que fue un concertazo impresionante, lleno absoluto y... Uh-huh. Y la verdad es que una gente muy maja. Que ah, sí, los de Lenda Est muy majos, muy majos. Sí, sí, les hicimos la entrevista y dijimos, venga, venga, que vamos aquí a entrevista para la radio, que, claro, que tenemos que promocionaros y hombre, y poner canciones del disco. Sí, sí. Pues vamos a poner pues esta canción de esta gente, es otro de las entrevistas que estuvimos... hoy el programa es de las entrevistas que hicimos fuera de la radio. Uh-huh. Están las que hicimos en la radio, que ya las hicimos la semana pasada y la anterior. Uh-huh. Y ahora esta pues es el tercer especial y último. Que hombre, algunas nos toca salir. Hombre, porque, claro, todas la gente no puede venir. Claro, es imposible. Porque oye, es imposible. Son cosas que pasan. Son y hay cosas, que salir a otro lado. A ese otro lado, pero se hacen, se igual, hacen guay, igual. Y se hacen igual. Igual como si estuviéramos en la... Luego la pinchas y, ala, y adelante. Y ala, a ponerlo. Y a ponerlo. Venga, pues vamos con The Lenda Est. Que suene aquí en el programa La Mansión. In Your Face. Bueno, si sí quiere sonar. Si sí quiere sonar, claro. Hombre, yo creo que sí, que el tema... Si le digo One, Two, Free. One, Two, Free, One, Two, Free. One, Two, Free. Vamos, tú. Arranca. Trata de arrancar. Vamos. Arranca que te achucho a este, verás. Trata de arrancar. Bueno, vamos a poner al principio la canción de The Lenda Est. The world of ground. Bueno, pues ahí teníamos Estelita. Hemos puesto a los de Lenda. Es esta gente que venían de Vitoria. Sí, sí. La verdad es que estuvo muy bien el concierto que dieron. ¿Mm? Y la verdad es que lo hacen muy bien esta gente. En sí, directo, sí. ¿Eh? Tenéis que ir a verlos, ¿eh? Tenéis que ir a verlos. Recomendados. ¿Mm? Recomendados. Y bueno, pues ahí lo vimos con la gente de Cifra. Otro grupazo. Otro también. Grupazo, sí. Otro grupazo, cariño. Bueno, pues después de esta gente, no vamos a quitar el disco. Vamos a poner ahora a continuación otra de las bandas, Daeria. ¿Te acuerdas de Daeria? Sí, sí, sí. Que los vimos con Synchronical, precisamente. Que tocan este sábado. ¿Los que tocan con Leo? Sí, este sábado. Este sábado. Bueno, al que no puedo ir. Reina de Corazones, vamos con Daeria. Acusa a la prisionera de alta traición contra nuestra soberana. Por que le corten la cuidadín, cabeza. Cuidadín, cuidadín. Que le corten la cabeza, dice. Sí, a más de uno. Ah, sí, oh, sí. A más de uno que yo conozco. De alguna persona, ¿no? De alguna sí. persona. Bueno, pues sí, sí. Ahí hemos puesto esta gente que se llaman Daeria, que pues es una banda que tienen dos discos en el mercado. Y bueno, estuvimos viéndolo en abril pues del año pasado y bueno, los entrevistamos para poner aquí en la radio. Y bueno, pues ahí hemos puesto esta canción, Reina de Corazones, en la que va a sonar Paola. ¿Y ahora quién viene? ¡Ah! Otra vez, repiten esta gente, Unamed, Unnamed, vuelve a sonar, porque es que estos los hicimos fuera de la radio, la entrevista, y luego vinieron a la radio. Sí, vinieron dos veces. Sí, sí, dos veces les entrevistamos en el año, así que pues hoy vuelve a repetir el programa. Pues nada, fenomenal. Es justo, por ley, ya lo dijimos, lo prometimos y lo prometimos. Aquí todo el mundo pilla. Exactamente, ahí está. Y vamos a poner pues otra canción del disco, del primer disco. El tema en concreto se llama Oscuridad. Vamos con ello. Suena así. Ah, nos ha pillado el carrito, ¿verdad? Sí, este. Es que ha sido con un corte ahí un poco raro. Sí, sí, se acaba la canción. Se acaba la canción. Mira que la ponemos entera, pero tanto. Pero es que se nos ha hecho muy corta. Sí, sí, se ha hecho, sí. Pero bueno, ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Ahora quién viene? Bueno, ¿quién va a venir? Ah, no, la canción sigue. Ah, ¿que sigue? Pues vamos a dejar de hablar. Ah, sí, que sigue, perdón. Pues la verdad es que perdonar, Estela, pedimos perdón a la gente por haber cortado el tema. Es que este pega un corte, sí, pega un pequeño corte y creemos que se acaba la canción, claro. Es que no nos acordamos. A veces algunas canciones sabéis que pegan así como un pequeñito corte de unos segundos. Sí. Y te piensas que ha terminado y no ha terminado. Y no ha terminado y sigue. Pues lo justo es poner otra canción de esta gente y ponerla entera. Bueno, es lo más justo, sí, luego ya ponemos el siguiente banda que tenemos. ¿Es necesario? Sí, yo creo que sí, es lo más justo porque ya sabes que el homenaje es para todas las bandas igual, así bueno, que bueno, pues venga, pon otra. Siempre lo hacemos, vamos a poner otra canción, esta sí la ponemos entera, pues esta misma, la que está sonando ahora, Erradicando, vamos a ponerla desde el principio y perdonar esas cosas por el corte porque normalmente no solemos hacerlo, ¿no? Antes solemos, bueno, no pasa nada, si es que... Bueno, vamos a ponerla, Erradicando. ¡Uy, madre! ¡Oye, tú! ¡Reproductor! ¡Da por culo! Da por culo, sí. Lo vamos a tener que dejar a un Named. Bueno. No vaya a ser que se estropicie. No, el tema, el disco no. Sí, ese a lo mejor... Por si acaso. No creo. Que nos queda mucha gente todavía. Sí, todavía nos quedan grupos por poner. Bueno, a ellos les podemos poner otro día, si no sí, pasa hombre, nada. Sí, hombre, los ponemos otro día. Ponemos otra canción otro día. Un Named Forever. Hombre, efectivamente. ¡Anda, mira! ¿Quién va a poner? Sí, un grupo de baladas. Un grupo de baladas. ¡Ay, claro, Dios mío! Lo que viene a continuación es un grupo de baladas también. O sea, la que yo pienso. ¿Cuál, Estela? No sé. Algo de quemar iglesias. No, eso lo hemos puesto más de una vez. No, vamos a poner otra canción. Otra. No, esa no la vamos a poner ya. No, es que si no es muy pesado. Ah, sí, nos gusta, pero no. Otra. Pues si no, no vais a decir, joder, qué pesado sois. Sois como Rock FM. Siempre ponéis las mismas. Claro. Pues no, hay que poner otra. Porque si no, madre mía. Pues vamos a poner... ¿Nos vais a coger manía? Sí, la verdad es que sí. Vamos a poner precisamente esta que... De esta banda... Segoviana, sí. Pues... Que nos encanta. Pues sí. Pues esta misma. El corte número 7 del disco... ahora os digo cuál es, porque es que aquí no viene numerado. No viene numerado y no sé más o menos cómo se llama el título, pero luego lo digo cómo se llama. Vamos con ello. We'll be right back. Mortal Mace o Mortal Mage, como queréis decirlo. Mortal Mage. Mortal Mage, sí. ¿Cómo se llama la canción que hemos puesto, Estela? The Eyes Are Cute. O sea, los ojos están cortados. Cortados, efectivamente. Pues banda de los cochinos, de la banda de Segovia, precisamente. Lo vimos en directo con precisamente con los anteriores, con Nate. Y, bueno, ah, con Nate, sí. Y con esta banda Los Licantros, la verdad que... Ahí en la Rockpil. En la Rockpil, exactamente. Ahí lo vimos en directo y la verdad que nos lo pasamos pipa, Estela. Mm. Bueno, ¿con qué nos vamos a continuación, Estela? Con Michelutti. Qué grande este hombre. Sí, hombre, también. Otro... Argentino. Argentino. Majo él. Estaba afincado en Madrid, pero luego ahora está afincado en Alicante, era, ¿no? Alicante, exacto, sí, sí, ha ido a Alicante a vivir. Bueno, pues la verdad es que también le hicimos entrevista, la verdad es que nos lo pasamos genial con él y bueno, parecía como si lo conocíamos desde la vida, ¿eh? Parecía... Sí, muy majo el Michelotti, sí. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que nos lo pasamos genial. Pues vamos a poner una canción de este disco. ¿O qué canción ponemos, Estela? ¿Cuál te apetece? No sé, a mí me gustan todos. De la Covacha, Pasan las horas, Lunes, Salto al vacío, Resumiendo, Luke Stone, ¿Dónde van? Adiós, Borregos, La revuelta, no sé. A mí igual me gustan todas. La de la Covacha está bien, a mí me gusta. ¿Qué corte es el número? Uno. Uno. Ah, pues mira, pues vamos a poner esta precisamente, la de la Covacha, pues que suene aquí en el programa La Masía. Vamos con ello. Restricciones. perros en la playa y ser el rey de esta covacha. Y ser el rey. Pues ahí tenemos una canción de este segundo disco, La Revolución de los Borregos. Uh-huh. Tiene otra anterior que también la hemos puesto aquí en el programa. Así que... Está muy bien, por cierto. Sí. A mí me gusta mucho. Sí, la verdad que sí. La verdad es que nos lo pasamos genial ahí en la sala esa. La del perro. El perro, la del perro, sí. La conocemos como la del perro. El perro, es que si no. Es que, bueno, el nombre es largo, de cojones. ¿Cómo se llama la sala? ¿A quién se le habrá ocurrido? Sí, sí, un nombre así. Vamos. El perro de la parte de atrás del coche, a ver, o sea. Sí, sí. ¿A qué mente iluminada se le ha ocurrido eso? Se le ha ocurrido, ¿no? Esas cosas. Bueno, pues. También hicimos entrevista al grupo del Barbas, que venían también de la zona de Granada. Venían por aquí, por Madrid. Vamos a poner esta Dime Qué Ves, esta canción de esta gente, que también los vimos en directo y también los entrevistamos. Vamos con el Barbas de este trabajo y el tema Dime Qué Ves. Sobrevuela el hemisferio. Dime qué ves. Teníamos a Tacosal. Esto lo vimos en la sala esta que ya no existe. Ah, Tacosal. Sí. No, y el Barbas también. El Barbas no, pero estos canciones son el Barbas, ¿no? Sí, el Barbas. Ah, ya decía yo. Ahora lo que viene a continuación es sí, Tacosal. Eso. La banda canaria, que vinieron aquí a Madrid también y les hicimos entrevista. Y bueno, pues aquí vamos a poner pues, música de este disco. En concreto, pues salen 5 temas. Y vamos a poner pues esta canción. Vamos a poner esta que se llama Abril. Vamos con ello. esta vez no me quiera disfrazar para no tropezar con tu nueva adicción. Me seguí, pero no me alcancé. Quiero que no estés más aquí. Bueno, pues ahí tenemos la canción Abril. Se llamaba el tema de esta gente, Taco Sal, que vinieron por aquí, por Madrid, y bueno, los entrevistamos. También entrevistamos a esta otra gente. El grupo se llama Asensi. Ah, sí. Que venían también de, pues, dos de Madrid y los otros dos de Barcelona. Uh-huh. Así que... Que luego lo vimos ahí en la Revilife. Sí, en la Revilife, sí. Exactamente. Sí, en Revilife. Sí, señorita, uh-huh. Y la verdad es que nos lo pasó muy bien. Bueno, vamos a poner... Este tema se llama Todo puede pasar, de Asensi. Vamos con él. Que algo tiene que pasar. Bueno. Todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar, sí. Ahí está esta canción de Ascensi. Molan, Ascensi. Hombre, molan en directo, además molan también bastante. Uh-huh. Vamos a poner a continuación a Estela Básico, que esto le hicimos la entrevista por teléfono al señor Arturo. Al señor Arturo, sí. No, la banda no pudo venir por aquí, por los estudios de Onda Merlín ese día, no podían y tal. Y, bueno, hicimos la entrevista por teléfono. Y vamos a poner pues una canción de este disco. Vamos a poner la canción, se llama el tema Mi Plan. Mi Plan, de este último disco que se llama Diagnóstico. Vamos a poner pues esta canción, Mi Plan. Vamos con ello. Es hora, ya llego. Extraño, pero soy yo. Mi careto en el balcón y este cuadro, mi sonido. Y así es, suena bien, nunca lo imaginé. Es raro, evocador, la pitonisa se equivocó. El tiempo vino o se voló, dando baile, no asfixió. Y mirar, escuchar, comprender la lección. Que mi plan y tu plan solo era un espectador. Tintes al confort, en la azotea, el gato se quedó. Más de un día, más de dos, se equivocaba mi intuición. Y aquí estoy, ya lo ves, me he dado cuenta ya, que la vida es lo que pasa mientras tú te empeñas en un plan. Por dos, silbando mi canción. Tú te has ido, ay qué bajón. El marco sigue, la foto cambió. Y mirar, escuchar, comprender la lección. Que mi plan y tu plan solo era un espectador. Puesto mi plan y bueno, 600 conciertos, Estela. A ver, que voy. Apunta, sacad boli y papel, que voy. Ah, unos pequeños, unos pocos. Unos poquitos hoy. Que hoy los traigo fresquitos, mira. Fresquito. Motociclón, que van a estar en la sala Rock Palace, en la calle Vara del Rey, número 6. Metro Atocha o Palos de la Frontera. Precio único, anticipadas, 10 euros. Aforo muy limitado, o sea que esto debe ser pequeñito, ¿no? Sí. Es que no la conozco. Sí, es pequeñito. ¿No? No, solo al Rey, además son locales de ensayo y tal. Mm. Es pequeñito, está ahí cerca. Pues sí, ahí en Delicias, como dices tú. Uh-huh. Vale, luego está. El viernes, ¿no? Es el viernes. Viernes 20. Luego estarán BUM, o sea, BUM, Hipsteria y Crentari, en la Asociación de Músicos de Móstoles. En la calle Fraguas, número 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 9 de la noche. Luego el día 21 estará Leo Jiménez y Sincronical en la Casa de la Música de Fuenlabrada, en la calle Huerto del Cura, sin número, metro Fuenlabrada Central. Y Renfe también creo que están juntos. Se abre a las 10 de la noche, pero las entradas ya están agotadas. Desde el lunes o así, me parece que fue. O desde no sé qué día, bueno. Que ya están agotadas, así que ya no podéis comprar más. Luego están los Higgs, que están en la Nota Rock, en la calle Real número 71, metro Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes. Es gratis, está. Y se abre a las 10 de la noche. Luego están los Pinestrom, que están en el Trasgo Metal Fest. Y están los Pinestrom, Ablack y Steel Crazy Motherfuckers, que vienen de Pontevedra. Están en la sala Enterdash. Y están, esto está en la avenida de Oporto número 40, metro Opañel y Oporto. Y es a las 8:30 se abre y a las 9 se inicia. O sea, que quiera ir a mover los cuellos, pues ya sabe. Luego están los Graveshot, que también es para mover los cuellos. Está en la sala Stigma, en la calle Hernán Cortés número 1, metro Hospital Severo Ochoa. Se abre a las 9 y se inicia a las 11:30. No sé, bueno, un poco tarde, pero bueno. Bueno, un poco tarde para nosotros, pero la gente puede ir. Bueno, la entrada es gratuita, con taquilla inversa. O sea, quiere decir que tú decides la aportación a la banda que le quieres dar antes, o sea, después o durante el concierto. Que dices, ah, pues me gusta, pues le doy 10 euros, o 5, o 1, yo qué sé. Y Greyshot van a interpretar un setlist exclusivo para este show. Van a estar dando calle los Greyshot, así que a mover los cuellos a Stigma. Luego están los Escaramuza, con Ratones Colorados, y Boom, también, con BUM y Malamadre, que estarán en San Nicasio, Distrito Rock, en la calle Sector 7, número 111, en Leganés Central o San Nicasio, metro San Nicasio y cercanías Leganés Central. Anticipadas 8 y en taquilla 10. Y las 50 primeras entradas son 6 euros. Ay, porras, no he puesto la hora. Creo que era a las 9, me parece. 21 horas, sí. Sí, y luego The Void y Mórdida, que están en la sala Venom, en la calle Uruguay, número 12, en Coslada. La apertura de puertas es a las 9 y son anticipadas 12 y en taquilla 15, con consumición las dos. Y luego Bushido y Mahmoud, que estarán en la calle, joder, cómo estoy ya. En la sala El Elefante Blanco, en la calle Santa Hortensia, número 14, metro Alfonso 13. Anticipadas 12, taquilla 15. Alfonso 13 o Prosperidad, puede ser. Y ambas con consumición. Las entradas. Y ya está. Ah, muy bien. Así que el que quiera ir a cualquiera de estos sitios, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pues si os apetece esas cosas. Si os apetece y queréis ir, pues ala. Exactamente. Y bueno, los Asolon, pues se os pilla por Granada. El grupo Asolon tocan en la sala del tren de Granada, así que el 21, el 21 de enero, así que lo organiza la gente de Al-Ándalus. Ah, sí, o sea, Al-Ándalus, sí. Al-Ándalus, que organizan un montón de cosas esta gente, ¿eh? Sí, sí. Organizan un montón de eventos por ahí, por todo. Organizan el de Escaramuza con Boone y todo tal, el 21 ahí en San Nicasio. También organizan el de Granada. Se os pilla bien, así que bueno, pues Estela, nos Dime. Vamos a despedir. Sí. Un saludo para toda la peña. Un saludo, hombre, para el señor Freddy, que madre mía, dice que nos escucha en diferido y tal, y le mola el programa. A Carlos Marcos, a yo que sé, a un montón de peña que tenemos al Quillo, yo que sé, a un montón de peña, Iñaki, un montón de gente. Si empezamos a decir gente aquí, nos quedamos hasta mañana. Bueno, ya ves. No, bueno, la semana que viene, en principio, tenemos entrevista con Eloisa de Castro, pues aquí en los estudios de Onda Berlín. Y si no hay novedad. Bueno, sí, vamos a. Si no hay novedad, ahí estaremos. Exactamente. Vamos a cerrar con Leo Jiménez. Vamos a poner esta canción para finalizar. Quererme así es la canción. Y bueno, pues a finalizar del disco Mesías. Bueno, y vamos con esta canción aquí en el programa. ¿Cómo es? La Mansión, ¿no? La Mansión. La Mansión Onda Berlín. Bueno, Leo Jiménez, para finalizar en el programa de hoy, pues Y un saludo para toda la gente que nos quiera escuchar en diferido, pues ya sabéis las maneras de escucharnos en diferido, que hay gente que nos escucha enlatado, así que pues, y otros en directo. Bueno. Mira, el sábado 21 en Valencia van a estar en la Sala Jerusalén los Silvania, pues si queréis ir también. Ah, bueno, pues este sábado 21, en la Jerusalén, creo que es un festival, Jerusalén 80s, 90s, 2000, que es un nuevo festival en su ciudad natal, en Valencia. No os lo perdáis. Este fin de etapa, Testigos de las Estrellas y Lazos de Sangre, décimo aniversario el jueves, os compartimos, bueno, que ya os dirán los horarios por ahí los Silvania, estaros atentos. 10 años, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Sí que llevan esta gente, ¿eh? Uh-huh. Sí. Pues yo ya los vi hace tiempo y contigo el año pasado, precisamente. Sí, en sí. La histeria. La además verdad. Tocan con Teragon, Ender Bullhammer, Aismar, creo que pone, sí, y Gestral. Sí. El día, es que tengo el cartelito aquí. Se llama Winter Spell Fest. Y están anticipadas 15, taquilla 18. Apertura de puertas a las 6 de la tarde. Entradas disponibles en fourvenues.com. Fourvenues.com. Pero bueno, ahí os metéis en Silvania y os lo dicen todo. Y la Sala Jerusalén está, la verdad es que no dice aquí dónde está, pero bueno. Los valencianos sabéis dónde. No lo buscáis. Que ahí está. Ah, mira, sí, lo dice aquí, espera. Calle Convento Jerusalén 55, en Valencia. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Vale? Pues ahí. Pues muy bien. Si queréis ir a ver a los Astral, yo voy a los Astral. ¿A Silvania? A los Silvania, que son la caña de España, pues ala, ahí. Ala, muy bien. Bueno, Astral, uy, Astral, dale otra vez. Es que Astral también son de ahí de Valencia. Sí. A los Silvania, pues ya está. Allí. Otra bandaza también, Astral. Y los de Astral y los otros y los otros. Y lo otro y lo otro del mundo. Bueno, un saludo. Gente, nos despedimos. Quererme así, Leo Jiménez. Serás tú quien me haga una infeliz. Congelar mi corazón.